quererte. Pero mientras lo intento, yo más te quiero. Este cariño loco me está matando. La llama de tu amor me está quemando. Y este cariño loco me está matando. La llama de tu amor me está quemando. Por más que intento olvidarte, no puedo, mi amor, no puedo. ¡Agua bella! Amor.